porque Él vive. Maravilloso es el Señor porque Él es santo. Maravilloso es el Señor, está aquí. Maravilloso es el Señor porque Él vive. Maravilloso es el Señor, me ha levantado. Maravilloso es el Señor, me ha liberado. Maravilloso es el Señor, Él vive en mí. Maravilloso es el Señor porque Él vive. Porque Él es bueno, hoy nosotros le cantamos. Con sus prodigios y proezas damos gloria. Y por lo mismo poder es para Él. Maravilloso es el Señor porque Él vive. Maravilloso, maravilloso, maravilloso, excelso Dios.